por atendernos, ¿eh? Buenos días a usted y a la audiencia. Capitán, bueno, ha habido información sobre un robo, ¿no?, de monturas. ¿De qué se trató esto? Sí, en el día de la fecha se recibe una denuncia al ciudadano Fernando Bordiú, quien tiene un establecimiento, una cancha de polo, se dedica a esta actividad de esta persona, el cual refiere que de un galpón de ese establecimiento situado en el cuartel segundo, previo a rotura de un candado y de forzar el portón de un galpón, le sustraen algunas monturas y un grupo electrógeno. Este hecho habría acontecido en la noche del día de ayer y motiva la intrusión de actuaciones caratuladas de robo, dándose intervención a la fiscalía, en este caso a cargo de la doctora Patricia Ortel, quien se encuentra de turno. Por otro lado, en la madrugada se procedió a la incautación de un ciclomotor, el cual había sido sustraído días pasados en esta localidad, por lo cual, una vez incautado este ciclomotor, ha sido puesto a disposición de la fiscalía, también a cargo en esta instancia de la doctora Ortel, para ser restituido a su propietario. Esas serían las dos novedades del día a la fecha. Las dos novedades. Capitán, muchas gracias, como siempre, muy amable por el contacto. Gracias a usted, buenos hasta días. Luego. Hasta luego.